Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos venimos acompañando a Cristian Díaz, preso político en Argentina, por solidarizarse con el pueblo palestino. Cristian es un obrero metalúrgico que fue detenido el pasado 14 de junio por una denuncia de la Embajada de Israel ante un posteo en redes sociales. Un posteo que no hacía más que plantear las opiniones políticas que tiene Cristian sobre lo que pasa en Palestina e Israel, condenando al genocidio que lleva adelante el Estado de Israel contra el pueblo palestino. Porque Cristian es un militante por los derechos del pueblo palestino y venía y acompañando todas las actividades que hacemos desde el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En una flagrante violación al Estado de Derecho y al debido proceso, Cristian se encuentra privado de la libertad desde hace 8 meses. Actualmente está en el penal de Marcos Paz. Su defensa la lleva la Gremial de Abogados y desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino venimos acompañándolo, realizando visitas periódicas y colaborando con todo lo que necesita. Para quienes quieran solidarizarse, les invitamos a seguir la cuenta de Instagram, Libertad a Cristian Díaz, a difundir su situación y quienes puedan también hacer aportes económicos que vamos utilizando para comprar lo que necesita y solventar las visitas al penal de Marcos Paz a la cuenta de Mercado Pago del ríoalmar.mp. Por el derecho a la libertad de expresión, libertad a Cristian Díaz.